Buenas noches. Un enorme placer y un honor daros la bienvenida a La Carbonería, esta casa grande y hermosa, espacio generoso, lugar imprescindible para entender la cultura en la ciudad desde hace tanto, y a este acto de presentación del poemario Coplas de Nadie, de Francisco Díaz Velázquez, recién editado en Libros de la Herida. Mi nombre es David Eloy Rodríguez y dirijo, junto a José María Gómez Valero, la editorial Libros de la Herida. Queríamos agradeceros, en nombre de la editorial y del autor, vuestra presencia aquí esta noche. Gracias por hacer un hueco hoy para la poesía, para la amistad y el encuentro. Gracias por dedicaros y dedicarnos un tiempo libre. Queríamos agradecer también a Pisco Lira y a La Carbonería su hospitalidad y su amor a este proyecto. Gracias. También agradecer su participación en este acto a Antonio Rodríguez Almodóvar, amigo de siempre de Francisco Díaz Velázquez y escritor sabio de las palabras que conocéis perfectamente. Gracias, Antonio. Es emocionante tenerte aquí esta noche. Y también gracias especialísimas a Patricio Hidalgo, artista grande, lujo de Sevilla, de la pintura y del flamenco, hermano y maestro en tantas aventuras, que hoy nos ofrecerá su arte en vivo. Gracias, Patricio. Y gracias, por supuesto, a Isabel Escudero, poeta grande y fraterna amiga, por su extraordinario prólogo a Coplas de Nadie. Gracias, Isabel. Hoy, además, le dará voz a ese prólogo de Isabel Escudero una poeta también grande y también hermana, Carmen Camacho. Gracias, Carmela. También deseábamos agradecer a Mariló Góngora su atenta revisión textual del libro, siempre pendiente de que no se cuele ni una sola errata en nuestros libros. Gracias, Mariló. Y un agradecimiento muy especial también para Alberto Marina y para la estupenda gente que conduce Cultura en la Diputación de Sevilla, por considerar y valorar el interés y el peso de este libro pequeño pero inmenso, y colaborar con él dándole difusión en las bibliotecas de la provincia. Gracias, Alberto. Nuestro agradecimiento también a La Fuga Librerías, activista desde la Alameda y para el mundo de la buena literatura y de la lucha por un mundo más justo, que siempre nos acompaña en el camino. Gracias, Luis. Desde hace 10 años justos venimos editando en Libros de la Herida, libros para pensar el mundo. Libros que nos enamoran, libros que nos vuelven locos, libros que estamos deseando compartir con todo el mundo. Libros que consideramos extraordinarios, libros que mimamos con pasión y desvelos para realizar una edición esmerada, a la altura de los textos. Libros fundamentalmente de poesía, los últimos, por ejemplo, las más recientes obras de dos jóvenes y fabulosas poetas, Marta Asunción Alonso y Laura Casielles. Ambas han recibido el Premio Nacional de Poesía Joven que concede el Ministerio de Cultura. Ambas decidieron confiar sus especialísimos, impresionantes poemarios a nuestra editorial para nuestro orgullo y alegría. Ambos poemarios están teniendo una recepción de los lectores magnífica, la que ambas autoras y obras pensamos se merecen, la que soñamos. Bueno, y el libro de la herida tampoco editamos solamente poesía, ahora también novela, con la reciente edición del Corazón de Livingston, de Aurora Delgado, primera incursión que hacemos en la narrativa de Libros de la Herida, en una colección que hemos llamado Narrar Contracorriente. Esta obra, este proceso, esta edición, por cierto, y asimismo nos está deparando preciosas alegrías y nos anima a seguir publicando narrativa, si es que tenemos la suerte de volver a encontrar en el camino un libro tan contundente y tan emocionante como El corazón de Livingston, de Aurora Delgado. Con Coplas de Nadie arrancamos en la editorial otra colección. Se llama Vivezas y quiere ser un espacio para la poesía tocada por la gracia, la profundidad y el misterio de lo popular. Poesía flamenca, palabras en el ahora y para siempre, poderosa y grácil palabra en el tiempo, palabras sencillas que transmiten verdades eternas. Y la colección Vivezas no podía comenzar mejor que con este libro, Coplas de Nadie, de Francisco Díaz Velázquez, prologado por Isabel Escudero y con ilustraciones de Patricio Hidalgo. Nos parece un libro que no deja el mundo igual que estaba, un libro sabio del que uno sale más sabio, un libro rico, profuso, fulgurante, una colección de palabras vivas, vivísimas, que acompañan, consuelan e iluminan. Coplas juguetonas y profundas, versos que se atreven, que señalan, que resisten. Poesía, verdadera poesía. Un libro maravilloso, ya lo leerán. Francisco Díaz Velázquez nos parece un maestro del género tan difícil de dejarse hacer por las palabras que dicen de veras. Un poeta atento a los asombros, un poeta de la dignidad y de la conciencia, un poeta tierno que no teme lo que las palabras revelan. Los versos de Paco siguen la estela de la poesía rica e interminable de inspiración popular. Algunos nombres inolvidables de quienes supieron practicarla, de quienes alcanzaron a practicarla. Por ejemplo, don Antonio Machado, claro, y sus cantares, Manuel Machado, Fernando Pessoa y sus cuadras, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Isabel Escudero, Agustín García Calvo. Pero también al fondo el haiku y Ramón Gómez de la Serna y el infinito Heráclito, tan joven todos los días, y Antonio Porquia y Lao Tse. Y bueno, la lírica popular medieval y los cantos goliardos y los cantos en verso de cada pueblo. Y tantos troveros y trovadores que en el mundo han sido. Cantaores y flamencos varios, gente variopinta y común, anónima o no. Nadie de aquí y de allá dispuestos a contarnos su copla. Porque esa copla era la copla de todos. Aquellos que fueron dejando sus palabras humildes e insobornables en el tiempo y el espacio para que no se perdieran, para que no se olvidara lo que no debe olvidarse. Los versos de Francisco Díaz Velázquez suenan y se quedan resonando. Son canto y son cuento. Son versos de alguien que vive y ha vivido, de alguien que ha aprendido mucho en su camino. Son coplas de nadie y de todos, vivezas como una primavera inmarchitable. Camarón de la Isla cantó unos versos de Paco en su disco La Leyenda del Tiempo, y no es el único flamenco o músico que se ha acercado a sus versos con respeto y devoción. Sabemos que serán muchos más los artistas que se sigan interesando por sus coplas y dándoles vuelo por los aires del mundo. Paco es, además, una persona admirable, un hombre libertario, lúcido, generoso, hondo, ocurrente, divertido. Estos poemas se parecen a él. Hoy no ha podido acompañarnos, la enfermedad lo tiene retenido. Su voluntad era, podéis creerlo, estar esta noche aquí, compartiéndose. Pero estarán sus poemas, tan claros, tan él, y además unas palabras que ha escrito para la ocasión y que sonarán en el aire de esta espléndida primavera sevillana para nosotros. A continuación nos hablará de Coplas de Nadie y de su autor, Antonio Rodríguez Almodóvar, quien también dará voz a la presencia de Paco Díaz aquí esta noche. Posteriormente dará voz al prólogo de Isabel Escudero, la poeta Carmen Camacho, y terminaremos compartiendo algunos versos del libro. Lo haremos el poeta y editor José María Gómez Valero y un servidor, y nos acompañará en el cierre el artista Patricio Hidalgo. Gracias de nuevo por su presencia y por su compañía. Con ustedes, Antonio Rodríguez Almodóvar. Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Pisco, que veo desde aquí, por acogernos en este momento muy importante. Y gracias a la editorial por atreverse a publicar libros de poesía en estos tiempos, que no es ninguna nonada, ¿eh? Hay que tener valor para editar libros de poemas y hacerlo además a pecho descubierto, como lo hacen ellos. De manera que yo me rindo ante esta audacia y este amor que manifiestan estos editores por la poesía auténtica y por un género que siempre depara sorpresas, y en esta tarde pues vamos a asistir a una muy importante. Pero voy a leer primero las palabras que Paco me ha mandado, dirigidas a todos ustedes. Queridos amigos, en primer lugar quiero disculparme por no poder estar hoy con vosotros. Lo lamento mucho y he tratado de evitarlo hasta el último momento. Pero finalmente han podido más los desórdenes del cuerpo que los deseos del alma. Espero que sepáis perdonarme. No obstante, no deja de tener cierta gracia simbólica esta ausencia mía de hoy. Me refiero a que el libro que ahora se presenta se titula Coplas de Nadie. Y tal vez hubiera resultado una contradicción que estuviera yo aquí presentando. A lo mejor es toda una ñagaza suya. Como si fueran mías, estas coplas que dicen ser de nadie, por tanto, de todos. Así que tal vez, al fin y al cabo, no haya sido tan inoportuna mi ausencia. Estas coplas pretenden, y quizás sea una pretensión excesiva, pertenecer a ese género que suele llamarse poesía popular, aunque yo preferiría llamarlo poesía impersonal o anónima, pues el nombre de su autor o de sus autores, ya que al transmitirse de forma oral, cada cual cambia, añade o quita algo, con lo que más que anónima debería llamarse de autor múltiple. Acaba desapareciendo a medida que la copla va pasando de boca en boca. Tal es el caso de las coplas del flamenco y de todo el inmenso acervo de poesía popular que nuestra lengua ha ido acumulando a lo largo de siglos. Tengo que confesar que la mayoría de estas coplas se me han venido a las mientes de golpe y porrazo, ya hechas, como si alguien me las dictara al oído, y de forma tan súbita que muchas de ellas, si no he tenido tiempo y ocasión de anotarlas, se me han olvidado tan repentinamente como se me ocurrieron. Solo me queda agradecer a todos vuestra presencia hoy aquí, en esta nuestra querida carbonería, y agradecer a David Eloy Rodríguez, José María Gómez, Valero, Patricio Hidalgo y demás responsables de la editorial Libros de la Herida, el cuidado y cariño que han puesto en la edición de este libro, y a Pisco Lira la impecable organización de este acto. Espero que estos versos os diviertan y, para terminar, os diré, parafraseando lo que una vez le oí decir a Agustín García Calvo, que si algunas de estas coplas os llegan y os gustan, las que os parezcan buenas y os emocionen, esas no son mías. Esas vienen de más abajo, de los que nos queda de pueblo y de razón común. Las malas, las desacertadas y vulgares, esas no son mías. Pues eso es todo. Una vez más, perdón y muchas gracias. Bueno, pues ahora me toca a mí intentar que destaque esta excelente edición, que ya nada más verla se ve claramente que es objeto de un cuidado de editorial exquisito, como se merece el contenido. De manera que yo lo que voy a hacer es simplemente acercarme a lo que dicen estas coplas, aunque lejos de mí la funesta manía de analizar, ya sabéis. Que lo que decía Machado, es decir, la poesía no se puede analizar porque entonces se disuelve. De verdad que yo voy a intentar no analizar, pero sí acercarme a lo que dice e intentar de algún modo pues transmitirles cuánto me gusta lo que aquí escribe Paco, ¿no? Todo esto viene un poco de una conversación que tuve con él no hace mucho, en el que me decía esto mismo que aquí he leído en voz alta, que muchas veces estas coplas le vienen, pues no sabe ni cómo. Y eso es lo normal en un poeta de raza, claro. Yo le decía a Paco, es que eso no es nada extraño. Es decir, cuando uno tiene de verdad una materia en la que, con la que escribir y decir cosas, pues lo normal es que salgan de manera, si no espontánea, por lo menos muy cercana a lo espontáneo, ¿no? Tratándose, como se trata además, de coplas, que es un cuño que llevamos todos en la sangre, por lo menos los que somos andaluces y hemos respirado el ambiente del flamenco o de las lecturas predilectas, algunas de las que ha mencionado David Eloy, pues llevamos este molde, que diría Rodríguez Marín, ¿no? El molde de la copla, pues como una cosa connatural. No lo es, evidentemente, no lo es, pero ya es bastante que lo parezca, ¿no? Ya es bastante que lo parezca, porque los poetas que se dedican a este género, que yo admiro muchísimo, pues lo hacen de manera tan natural que muchas veces uno piensa que efectivamente no son suyas. No porque lo haya dicho Paco, sino porque realmente la transmisión del saber popular se basa en algo que es absolutamente misterioso, que nadie sabe cómo se conecta con el inconsciente o con el trasfondo del alma, en este caso del pueblo andaluz, que es fabricante prioritario de este tipo de poesía, y que nos deja a todos siempre pues un poco con el ánimo en suspenso y tratando de adivinar por aquí o por allí cómo puede haber venido tal cosa a la evidencia, ¿no? Y eso que nos pasa a todos, que decimos, y creo que lo dice también Isabel en el prólogo, pero esto no estaba dicho ya, ¿y esto quién lo ha cantado? Pues no, hasta ahora no lo ha cantado nadie. Pero es así, ¿no? Es así, es un alarde de espontaneidad que tiene la virtud de parecer natural, aunque yo, que conozco a Paco hace mucho tiempo, sé lo mucho que lo trabaja y que a partir de la primera, del primer verso, del segundo, ahora se queda ahí y empieza a darle vuelta y más vuelta. Eso es el trabajo de taller que nadie ve, pero que yo sé que Paco también lo hace. Algunas coplas, como él dice, efectivamente, le vienen de sopetón, de golpe y porrazo, dice él, pero otras muchas sé que las trabaja y laboriosamente. No es tan espontáneo como parece. Bueno sea que lo parezca, repito, pero realmente hay que valorar también el trabajo de una persona muy formada, que no es un repentista, aunque lo podía haber sido. Yo cuando venía para acá venía pensando, digo, si Paco hubiera vivido en la época de Almotamid, pues hubiera sido un poeta repentista como tantos había, porque realmente era un oficio común el repentismo en la poesía. Ha pasado mucho tiempo desde aquello, pero en el trasfondo de nuestra cultura seguramente queda ese pozo de la facilidad aparente para componer y para repentizar. Así lo parece y es bueno que lo siga pareciendo. Bueno, yo ya digo que no voy a analizar, pero sí voy por lo menos a intentar acercarme a lo que me parece que está en el taller, en ese taller de fondo que Paco trabaja concienzudamente. Yo creo que hay aquí en este libro algo así como cuatro modos distintos de hacer coplas, ¿no? Uno sería el aforístico, no sabemos lo que es eso. Otro sería el modo cantado, porque esas coplas, cuando uno las lee, parece que ya está escuchando cantarlas, ¿no? Esas es, digamos, son las que más se acercan a esa emoción del cante, y uno está pidiendo que enseguida alguien le ponga la música. Hay un tercer modo que me parece que es el modo humorístico, y un cuarto modo que sería el modo lírico, al estilo del haiku, aunque nosotros en Andalucía inventamos mucho antes, creo, que los japoneses, esa forma de decir breve y elegante y bellísima que Paco domina a la perfección también. Bueno, pues algunos ejemplos de esto para que se entienda bien. Bueno, esto no son más que cuatro aproximaciones a algo que es vivo y que se escurre entre los dedos, evidentemente. Y que además verán ustedes que algunas de las coplas que luego se van a recitar participan pues al mismo tiempo de los cuatro modos, ¿eh? Son aforísticas, son humorísticas, parece que se van a escuchar cantar, etcétera, ¿no? Y además son bellísimas. Bueno, pues algunos ejemplos. El del modo aforístico, la primera, que además da título al libro, ¿no? Las coplas son como el aire, para poder ser de todos, tienen que no ser de nadie. Todos tenemos el eco de Manuel Machado, de otros poetas que han dicho lo mismo, pero la gracia que tiene el decirlo otra vez y que parezca y que sea nuevo, pareciendo que ya se ha oído. Esto es lo que me parece uno de los factores más a destacar, ¿no? O no hay tiempo si no hay espacio, ni hay espacio si no hay tiempo, como el huevo y la gallina. ¿Cuál de los dos fue primero? Esto parece que está, aquí parece que está licenciado el doctor en filosofía pura, que es Paco Díaz Velázquez, ¿no? Pero se ha camuflado también un poco de guitarrista, ¿no? Voy a ver cómo digo esto, que le ha dado tanta vuelta de la cabeza, pues el de Einstein, todos los científicos que hoy están, pues que si el tiempo es curvo o el espacio es no sé cómo. Pues Paco lo dice estupendamente en cuatro versos, ¿no? Dentro de esta manera de pensar filosófica, decía el aforismo en verso breve, yo destacaría también que hay muchas referencias conscientes y que él no oculta a Antonio Machado. Es evidente. Yo conocí a Paco pues al mismo tiempo, y aquí hay algún otro compañero de esa época que conocimos todos a la vez, del Juan de Mairena, y no fue precisamente por ningún profesor de la Universidad de Sevilla. Fue por un profesor que vino de Zamora con una gabardina color berenjena y que se llamaba Agustín García Calvo. Fue el primero que nos habló de Juan de Mairena. Nosotros pensamos que era un cantao o algo así. Luego vino un cantao que se llamaba algo parecido, ¿no? Pero efectivamente, con Agustín García Calvo descubrimos el inmenso mundo de Juan de Mairena y entre ellos su devoción por el folclore. Y no hay mayor devoción hacia la música popular y hacia la copla popular que la que está dentro del Juan de Mairena, es decir, dentro, en el corazón mismo de Antonio Machado. Y ahí aprendimos a respetar y a valorar lo que es la poesía popular mucho más allá de lo que pudiera parecer pues de pintoresco, romántico. Bueno, hay mucho más. Y no lo voy a decir yo, no lo voy a descubrir aquí, que ustedes todos lo saben, pero sí repetirle alguna frase que a Paco y a mí nos llamó mucho la atención cuando las leímos por primera vez. Por ejemplo, esta: pensaba Mairena que el folclore era cultura viva y creadora de un pueblo del que había mucho que aprender. Y ahora viene la coletilla, que es genial: para luego enseñar bien a las clases adineradas. Sí. Antonio Machado estaba tocando el fondo, ¿no? Sí. La cultura popular, ojo, que es una cosa mucho más seria de lo que normalmente, de como normalmente nos la tomamos. Y Paco y yo hablamos muchas veces de Juan de Mairena y de la dimensión que el folclore tenía en Antonio Machado. Y ese modo aforístico machadiano que Paco transparenta, pues se ve en muchos casos, ¿no? El problema de la verdad, por ejemplo, está latente en todo el libro. El problema filosófico de la verdad. ¿Es posible una verdad absoluta? Y esto sería el planteamiento teórico. Paco lo dice de manera mucho más interesante, ¿no? Como no es nadie, el pueblo siempre dice grandes verdades, por ejemplo. Cuidado con las verdades. Una cosa es que te mientan y otra cosa es que te engañen. No nos conviene olvidar que después de soñar nuestro sueño tenemos que despertar. Esto es una paráfrasis claramente de Antonio Machado, de aquel: entre el vivir y el soñar hay una tercera cosa, despertar. Y en otra versión decía: adivínala. Paco se atiene rigurosamente a esa formulación, pero lo dice de otra manera. Entre soñar y dormir hay una diferencia. Perdón. Entre soñar y dormir hay la misma diferencia que entre vivir y morir. Bueno, hoy es siempre todavía, que bien lo dijo el maestro, esa otra copla que repite un verso de Machado, y así otros muchos con los que no les quiero cansar. El modo cantado, que a mí me parece que es el más interesante del libro, bueno, por destacar alguno, ¿no? El modo cantado ese que yo les decía, que parece que ya lo estamos escuchando cantar, ¿no? ¿Cómo quieres que te quiera si tú me has hecho pasar el purgatorio en la tierra? Qué trabajoso es hablar contigo, que siempre tienes la escopetita cargada. Bueno, aquí hay además un encabalgamiento, lo digo para los eruditos, ¿no? Para los que entendemos o nos explicaron algo de esto, ¿no? Porque dice: qué trabajoso es hablar contigo, que siempre tienes la escopetita cargada. Esto a un repentista de flamenco probablemente no se le hubiera ocurrido así, pero Paco, en ese taller de persona culta, es capaz de introducir el recurso retórico sin que lo parezca, ¿no? Secreto de confesión. Hay cositas que conviene que no las sepa ni Dios. Hice Dios nuestro Señor un mundo muy ordenado. Puso a los malos arriba, dejó a los buenos abajo. Esto me recuerda a un poemilla de García Calvo que decía: Dios en su inmensa bondad sabe lo que nos conviene. Bien jodido que nos tiene su divina majestad. Pues por el estilo, ¿no? Hay ecos de muchas cosas, ¿no? Se ponía en la cabeza un ramito de jazmines con una horquillita negra. ¿No están ustedes escuchando aquello de samarra el pelo con una hebra de hilo negro, ¿no? Pues lo dice de otra manera. Yo no te pío nada. Todo lo que me has dado te dio por su voluntad. No me tires de la lengua y no me hagas hablar, que son muchas las cositas que yo te tengo tapadas. Ni que decir tiene que utilizar el andaluz perfectamente como se puede usar en la copla, de aquella manera en que solo en andaluz se pueden decir estas cosas, porque caben perfectamente en las 8 sílabas o en los 3 o 4 versos y no cabrían en el español canónico, ¿no? Bueno, en la puerta del infierno hay un letrero que dice: ¿a qué gobierna el dinero? Bien, evidente también, ¿no? Bueno, el modo humorístico ya se desprende solo de las cosas que yo voy diciendo, ¿no? Pero es muy curioso ver cómo Paco consigue decir las cosas más profundas y que nos asome la sonrisa de inmediato. Es que difícil es esto, ¿eh? Pues cuando ya se lee, está aquí escrito, dice uno: pues mira, tampoco es para tanto, ¿no? Pero ponte tú a hacerlo. Ponte tú a hacerlo y verás lo que te sale, ¿no? Bueno, el modo humorístico hay muchísimo, ¿no? Pero es curioso que la religión está muy presente en casi todo lo que es humorístico de este libro, ¿no? Dios hizo el mundo en 6 días y así de mal le salió. No sé qué prisa tendría. Me quedan esperando. Este es fantástico. El hereje es hereje porque se niega a creer lo que dice la Santa Iglesia. Queda patente que si no hubiera iglesia, no había hereje. Clarísimo, ¿no? Bueno, llevábamos doble vida. Ella llevaba la suya, yo llevaba la mía. Espléndido. Bueno, hizo Dios nuestro Señor un mundo muy ordenado, puso a los malos arriba, ya esto no lo hemos leído, y el eco que tiene del poema de Agustín, ¿no? Él no lo oculta, ¿eh? Él no oculta, dice: ah, no, sí, estos son ecos, naturalmente, de cosas de Machado, de cosas de Agustín, de cosas de Isabel, que yo creo que hubiera querido, estaría muy a gusto de venir aquí hoy, pero no ha podido tampoco. Bueno, pues solo me queda ilustrar un poco lo que sería el cuarto modo, que a los, digamos, a los viciosos de la poesía, pues quizás nos dicen otras cosas, ¿no? Es por la perfección lírica, ¿eh?, en que está dicho con tan pocas palabras, ¿no? En el arroyo del tiempo, un pececillo de plata salta y relumbra un momento. Que así es. En medio del campo levanta sus ramas un álamo blanco. A mí este álamo blanco me ha recordado. Y aquí hay una persona que seguramente que la ha recordado también. Bueno, hay quizás más de uno. Un álamo blanco que había en la finca, en la compañía, que él le da muchas vueltas a ese álamo, de una forma o de otra, ¿verdad que sí? El álamo blanco. Y, por ejemplo, y con esto termino, después de describir García Lorca el cielo, una vitrina de espuelas, es decir, la gran metáfora, una de las grandes metáforas de García Lorca, ¿quién se iba a atrever a entrar otra vez en esa materia? No. Pues Paco lo hace y dice: alfileres de plata son las estrellas y un espejo redondo la luna llena, y al fondo el cielo, una negra cortina de terciopelo. Lo dejamos aquí. Muy bien. Pues muchas gracias. Bueno, a continuación queríamos invitar a Carmen Camacho a que le diera viva voz al texto de Isabel Escudero, que no ha podido acompañarnos esta noche, pero que encuentra en Carmen vía de estar aquí también. Gracias, Carmen. Gracias a vosotros. Buenas noches. Para servidora es un honor, un placer y un honor ponerle voz a las palabras de la amiga y maestra mía, Isabel Escudero, que le pasa como a Paco, que han querido ser nadie hoy y no puede estar, y eso que sabemos los editores, el Paco mismo y yo sabemos cuánto ha querido acompañar y está siendo nadie. No son nadie, Paco y doy lectura al prólogo. Tiene la letra muy chica, así que si me equivoco, ya sabéis que por la letra pequeña, que es lo que practica Isabel y lo que practica Paco. La orilla del misterio. Isabel Escudero, Zamora, 29 de octubre de 2012. Acercarse a las orillas del misterio, rozarlo sin más, eso es lo que hacen muchas de estas coplas, y no solo estas, sino otras y otras que sin prisa, pero sin descanso, le han venido saliendo a Paco Díaz Velázquez a lo largo de los trajines de la vida. Y le seguirán saliendo, esto no hay quien lo pare, hasta el último suspiro y más allá, porque estoy segura que desde donde vayan a parar sus huesos saldrá una vocecilla suave y rotunda. Era mentira. Pero mientras tanto llega el caso, que largo nos lo fiamos en un tan sempiterno hipocondríaco, o más bien epicocondríaco, pido excusas por el palabra, Paco seguirá ensayando maneras de decir no. La sola cosa que el pueblo dice y que él aprendió del pueblo, prestándole oído atento a la gente. Y así, en justo agradecimiento, devuelve lo prestado y se lo recuerda al pueblo. Por si los politicastros y comerciantes logran confundirlo y le hacen hablar y mentir como ellos. Labor la más engañosa y eficaz del poder en el régimen democrático. Las vías que Paco usa para este desvelamiento de la falsedad de la realidad siguen múltiples vericuetos. El más de su gusto, desde luego, parece ser ese empeño en descubrir la contradicción o guerra que se da en la realidad misma. No en vano, cuenta en él la huella de su viejo trato con Heráclito y los presocráticos. Remover todo lo que se da por sentado. Sospechar de la realidad cuanto más se nos impone como verdad. Escarbar en la idea y los sentimientos cotidianos por el sencillo método de dejar que hable desde la persona lo que por lo bajo le quede de pueblo, que siempre lo hay, en mayor o menor grado, de gente corriente, de herida común. Labor interminable, porque como decía el otro, cada uno es cada uno y cada uno hace sus caunas. Aquí hay mucha tela que cortar. Las hilanderas del alma tienen trabajo en el taller de Paco. Un taller paseante que va de acá para allá, por entre callejuela sevillana y Retiro al campo. No hace él, no, remiéndose a la realidad para ir tirando, sino que, por el contrario, no pocas veces, aprovecha los rotos del tejido para agrandar la desgarradura y asomarse sin miedo a ver qué hay al otro lado, humear en el hueco de la rotura y, aunque en ocasiones nos diga que no hay nada, ese nada en sus coplas no puede ser nada porque da señales de algo vivo y tembloroso. Nunca he visto yo un miedo tan atrevido y valiente. Quizá eso es lo que le pasa al buen toreo. En eso te confieso, Paco, que nos parecemos como hermanos de sangre, heridos de herida común. Pero también en el goce, en el disfrute de soltarse. ¡Cuánto me río contigo! Traigo aquí las palabras tan certeras de nuestro querido maestro Agustín en su entrada al ramo de romance y baladas. Dice Agustín: hay un placer de dejarse ser común y pueblo, que se contrapone al gusto de lucir como persona. Es esa una balanza que está siempre temblando. ¿No la sienten? y hay muchos más, no lo dudo. Habrá por ahí que al leer esas coplas se le abrirán la oreja y la oigan con los ojos y piensen, eso es lo que a mí me pasa y no sabía decirlo. Porque tus coplas, Paco, salen cantadas, son ritmo y aliento, lengua suelta que es pensamiento vivo, que no se conforma ni calla, que apunta, que pregunta. Tus letras son de viva voz. No es de extrañar que despierten la sed del gaznate de más de un cantaor que las cante a lo hondo y que nos lleve alguna vez y nos hieran cuanto menos se lo espera, como dice la copla. Y dice la copla, el cante y la pasión siempre a traición. Gracias. Igual no ponemos el ramo, ¿sí? Igual no ponemos el ramo. Y cerramos el acto con la voz de Francisco Díaz Velázquez, ahora con sus versos. Bajando se sube, entrando se sale, buscando se pierde, cerrando se abre. Al aprender se ignora, al olvidar se sabe. Estas cosas que yo digo se las escuché a mi abuelo, que las aprendió de niño oyendo hablar a los viejos. Noche de insomnio, no abras la puerta de mis demonios. La verdad y la mentira son caras de una moneda, y entre medias de las dos, lo único cierto queda. Tenía las ideas muy claras, lástima que tanta luz no lo dejara ver nada. La felicidad. Cuando está, no estoy. Cuando estoy, no está. Hoy es nuestra patria, porque el ayer es nunca y nada es el mañana. Consejo a seguir. Ya que estás vivo, déjate vivir. Lo tuyo no tiene arreglo. Habiendo tantos colores, tú solo miras lo negro. Hago lo que quiero, decía una hormiga en el hormiguero. En nombre de la razón se han dicho más tonterías que en nombre del corazón. Y en nombre del corazón, más que en nombre de la patria, y más que en el nombre de Dios. Si alguna vez te parece que algo merece la pena, pregúntate cuánto vale, no preguntes cuánto cuesta. En el espacio del tiempo tienen su hora las cosas y su sitio los recuerdos. Ha pasado tanto tiempo que no sé si mis recuerdos son verdad o si son sueños. Eso se veía venir. Pasó un pájaro volando y te olvidaste de mí. Yo quise hacerte cambiar y eso fue querer mover el peñón de Gibraltar. ¿Quién fuera como las flores que despliegan para nadie su abanico de colores? Yo a ti no te pedí nada. todo lo que me has dado ha sido por tu voluntad. Ni tienes la culpa tú, ni tengo la culpa yo. Toda la culpa la tiene, primita, que somos dos. Me estoy muriendo de sed y tú eres el agua clara que nunca podré beber. Yo he hecho lo que he podido, pero tú has hecho conmigo, gitana, lo que has querido. Tres sitios hay en el mundo que yo no quiero pisar. Las cárceles, los cuarteles, primita y el hospital. En la puerta del infierno hay un letrero que dice: aquí gobierna el dinero. Secreto de confesión, hay cositas que convienen, que no las sepa ni Dios. Cuando yo pienso en las penas que me quedan por pasar, se me quitan de repente las ganitas de pensar. Llegó a los 100 años porque no se entretuvo en irlos contando. La vida es muy larga, la vida es muy corta. Como se trata, primita, de un sueño, el tiempo no importa. Cuando salí de Herodes, caí en Pilatos, que al que no quiere corre, le dan dos platos. En la pila del bautismo, el cura me condenó a llamarme por mi nombre, como si yo fuera yo. La omnipotencia no tolera ninguna desobediencia. Y ahora nos gustaría invitar a dibujar y a disfrutar de su compañía con su pinceles mágicos de Patricio Hidalgo. Muchas gracias, Patricio, que nos va a acompañar. Un aplauso para él, ¿no? Con sus pinceles pendientes, pues él va a dibujar algunas de estas coplas. Por ejemplo, esta que dice: el reloj mide las horas sin pararse ni un momento. Lo único que no miden los relojes es el tiempo. El paso del tiempo, el paso del tiempo. ¿Cómo y por dónde va a pasar el tiempo? El tiempo está quieto. Nadie puede ser de nadie. Eso es como querer hacerse dueño del aire. Entre soñar y dormir hay la misma diferencia que entre vivir y morir. Hasta la luna tiene una cara oculta donde pasan cosas que no vemos nunca. Me pregunto, ¿a dónde vamos? Y contestación no encuentro. Hasta que me dijo un viejo: la pregunta está mal hecha. No vamos, sino volvemos. No sé lo que quiero, pero tengo claro lo que aborrezco. Venimos de ningún sitio y a ninguna parte vamos. Y para colmo de males, no sabemos dónde estamos. Cuando salí de la cárcel, me di cuenta de que entraba en una cárcel más grande. me levanto y miro cómo sale el sol, por ver si salen las arañas negras de mi corazón. El dinero y la riqueza parece que son lo mismo, pero son cosas distintas. La riqueza es justamente lo que el dinero te quita. Sin Dios, sin patria y sin amo, en lo alto de una piedra tomaba el sol el lagarto. ¡Qué corta es la vida! Dicen que eso fue lo último que oyeron salir de los labios de Matusalén. No me lo creo, y mucho menos cuando lo veo. Aunque Dios mande en el cielo, los que gobiernan el mundo son el poder y el dinero. Lo único que aprendí en los bancos de la escuela es que, haga lo que haga, no me cuadran las cuentas. Y terminamos. La cebolla se forma de muchas capas. Cuando le quitas todas, no queda nada. Como nosotros, bajo tantos disfraces, no hay ningún rostro. Demasiada prudencia. Siempre piensas lo que dices. Nunca dices lo que piensas. No hay mal que 100 años dure, menos los males de amores, que eso no hay quien los cure. ¿Podrá la marioneta cortar algún día los hilitos negros con que la maneja? No se me quita nunca del pensamiento que hace ya muchos años me diste un beso. Y es que hay momentos que quedan para siempre fuera del tiempo. Todo, nunca, nada, siempre. Esas son las palabritas con las que los dioses nos mienten. Muchas gracias.